oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en Superación Térmica, nuestros compañeros de la M690 y en el barrio de Mataderos, y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, también muy Mataderos estamos, con nuestro querido amigo Pedrito San Lorenzo. Complicado San Lorenzo por varias puntas. No empecemos. Hoy simplemente espero que me saluden y nada más. No tengo mucho más para decir, así que estoy contenta. Es una alegría. 2-1 es un buen número. Un gran gol del pibito, de un pibito jovencito. Una maravilla el pibito. Va a durar poco el pibito, se nos va a ir, seguramente lo van a hacer guita el pibito. Pero bueno, sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oídmortales 2011, a través de nuestro email, oídmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página www.oídmortales.com.ar. Podés volver a escucharnos por La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, reconocido La Retaguardia por la legislatura porteña, no te olvides, buscalo y vas a ver, por qué. Y nos encontrás allí los martes y sábados al mediodía. Y Luis, creo que vos también tenés algunas otras radios amigas que nos retransmiten. Sí, en simultáneo nos está retransmitiendo hoy FM Acuario 97.5 de Leandro Añarén en la provincia de Misiones. Se han tomado unas merecidas vacaciones los amigos de Radio Nehuen, punto Zona Sinergia, punto com, punto ar. Y también sabemos que nos retransmiten Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, los miércoles a las 20 horas, Radio Nauta en La Plata FM 106.3, o radionauta.org.ar los miércoles a las 20. Y también podés escucharnos, entrás por YouTube, nos podés ver por YouTube al canal de La Retaguardia Radio, y allí nos vas a poder ver en directo en este programa, que también, por supuesto, entras ahí a La Retaguardia y le das link cliqueás para sumar más oyentes a la radio de La Retaguardia. Dijimos que eran videoyentes, ¿no? Oyentes, una cosa así habíamos dicho. Oyevidentes, videoyentes. Bien. Te sugiero, Luis, para no contar nada, porque quienes nos ven habitualmente ya sabrán que no estamos en nuestros respectivos lugares. No estoy en el estudio. No vamos a adelantar nada, vamos a dejarlo así como sorpresa. Y entonces, si a Pedro le parece, para dejarlo después de una entrevista que tenemos hoy en un ratito, vamos a ir directamente a la pauta, el corte y el primer tema musical. Y dejamos la duda, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pide cada instante como lo esencial, danzan ante tus ojos, nuevos signos por descubrir. Muchas manos creando todo hasta aquí. Hoy te abren las puertas a tu mundo que vas a construir. Pero guía tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Escuchando un trío, qué trío, mamita querida. Gustavo Santaolalla, Ricardo Mollo y León Gieco. La razón se llama Tu razón de ser. Yo la verdad no la conocía. Pero son dos señores de alrededor de... Son tres señores, perdón, de alrededor de 70 años ya. Increíble, increíble. Quizá Mollo es el más joven, digamos. Pero un tema hermoso, y sobre todo yo tomaba esto de vive cada instante como lo esencial, ¿no? Esta cosa de vivir el hoy y de disfrutar el hoy y de lo que tenemos y de la suerte, todas las suertes que tenemos. Y nada, para compartirlo con ustedes, ¿sí? Luis, creo que ya tenemos a nuestra primera entrevistada en línea, ¿verdad? Así es, estamos ya comunicados con la licenciada Patricia Bollini. Ella es la presidenta de la Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Inclusión, ADE. Bueno, ¿y por qué la llamamos? Porque el miércoles van a hacer una movilización al Congreso, dada la situación que se está teniendo en el país respecto a la política que está llevando adelante el gobierno con todas las personas que tienen algún grado de discapacidad o de capacidades diferentes que los está afectando. Pero ¿quién mejor que Patricia para que nos comente esto que están sufriendo, porque es un sufrimiento, es una injusticia? Cristina Varela y Luis Angel, te saludamos. Patricia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por invitarnos y convocarnos. Así que bueno, primero te aclaro algo, no soy la presidenta de ADAE, soy la vicepresidenta de ADAE y directora de ADAE Laboral. Pero bueno, somos muy unidas. Pero bueno, si querés les cuento un poco el motivo del porqué. Sí, porque qué es lo que están pasando las familias de las personas que tienen algún grado de discapacidad, ¿no? O capacidades diferentes también. Sí, el tema es el siguiente, o sea, hay una ley que es la 24.901, por la cual las prestaciones que necesita la población con discapacidad en las distintas etapas de la vida es cubierta a través de las obras sociales. Ahora bien, ese es, digamos, a través de esta ley vos tenés por un lado cuáles son las prestaciones, te dicen cómo deben ser, cómo se deben brindar, en qué tipo de institución, cuáles son los requisitos, etcétera, no solo instituciones sino profesionales independientes. Y por otro lado, lo mismo plantea un nomenclador. El nomenclador son los valores que le dan a cada una de las prestaciones. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Es que esas prestaciones, ese nomenclador, tiene un atraso muy importante. No, digamos, ya tiene un atraso, digamos, con todos los aumentos que ha habido, y no solo de estos meses, del año pasado. Entonces, realmente las instituciones no podemos sostener las prestaciones, porque realmente los aumentos ahora no hay aumento desde diciembre, pero los últimos aumentos en los últimos 3-4 meses del año fueron de un 1,2, un 2,3, cuando todo lo demás no fue aumentando. Esto es que queda como resultado que obviamente las prestaciones que necesita la población con discapacidad en las distintas etapas de su vida no, o no se pueden brindar, o hay instituciones, hay algunas que han cerrado, otras que estamos con muchas dificultades para sostenerlas, y los prestadores independientes, que son profesionales que brindan las distintas terapias y los distintos tratamientos que necesitan, obviamente no pueden seguir adelante. ¿Por qué? Porque primero que no cobran, segundo, cuando cobran, cobran con un atraso feroz. Entonces, si querés yo te sigo explicando, no sé si me querés preguntar algo respecto a eso, o te sigo contando el porqué de la marcha del miércoles. Hola, Patricia, soy Cristina Varela, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto, Cristina. Hola, ¿qué tal? Escúchame, mira, yo trabajo en un hospital público y lo que yo me doy cuenta es que hay un aluvión de personas que necesitan renovar certificados, como que se han puesto como muy, no sé si la palabra es exquisitos, pero con muchas urgencias para la renovación de certificados, para chequear si esas personas tienen o no certificados, y eso hace que las personas obviamente tengan que acercarse a un servicio público. Los servicios públicos, ya sabemos, estamos desbordados, y tengamos, bueno, que tratar de ayudarlos lo antes posible para que puedan hacer estos trámites. Esto también está pasando, ¿verdad? Oh, sí, por supuesto que sí. Esto tiene que ver con lo que vos decís, es el CUT, el Certificado 1 de Discapacidad, que, se ha complejizado, digamos, el trámite para la renovación, y esto es lo que sucede, porque también está relacionado con el tema de las pensiones por invalidez, en las cuales se está haciendo una auditoría. O sea, está todo complicado, muy complicado. Entonces, Nos venían siempre personas para la renovación en un número bueno, que los íbamos ubicando de acuerdo a las fechas que necesitaban, pero ahora es como un aluvión de, nos traen cartas documento que les han llegado a sus domicilios, instándolos así de manera urgente a que hagan la tramitación, que ellos mismos saben, que es muy complicado conseguir los turnos tan rápido, ¿no? Sí, eso es una realidad también. Por eso, digamos, el miércoles, ¿cuál es el motivo de convocarnos ante el Congreso de la Nación, ante el área de diputados? Porque a raíz de todo esto que está sucediendo, desde la Comisión de Discapacitados, en conjunto con organizaciones de y para personas con discapacidad, profesionales, personas con discapacidad, se elaboró una ley de emergencia en discapacidad, que ya tiene la aprobación, es un proyecto de ley, ¿no? Un proyecto de ley que tiene la aprobación de la Comisión de Discapacidad de Diputados y de la Comisión de Salud de Diputados. Y ahora lo que tienen que tratarlo es la Comisión de Presupuesto. Lo que se plantea con ese proyecto de ley es la revisión, digamos, plantea cuál es la realidad, todo esto que decías vos, que planteo yo con respecto a las prestaciones, etcétera. Entonces, no es que se solicite un nuevo presupuesto, sino que se solicita una readecuación del presupuesto, porque no se puede sostener las prestaciones que necesita la población con discapacidad. Entonces, como te decía antes, estaba aprobado por ambos, la Comisión de Discapacidad de Diputados y Salud, entonces se logró que lo tratara la Comisión de Presupuesto. Esto iba a suceder el miércoles pasado, pero a raíz del lamentable fallecimiento del Papa, se postergó para este miércoles que viene. Por eso nos estamos convocando para hacer fuerza, presión, y que la Comisión de Presupuesto lo trate como para ver, digamos, cómo avanzamos en esto. Ya se había hecho hace dos miércoles también una convocatoria de personas con discapacidad, instituciones, etcétera, etcétera, y se le presentaron 254 cartas que fueron recibidas en el anexo de diputados, para una para cada uno de los diputados, para, vuelvo a decirte, ejercer presión y que tomen conciencia de lo que se está pidiendo a través de la ley de emergencia en discapacidad. Esto... Ahora, Patricia, estamos hablando con Patricia Bollini, licenciada y vicepresidenta de la Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Inclusión. Mi pregunta es, ¿cuáles son los distintos motivos o en qué casos se sienten afectados las personas y las familias con discapacidad o discapacidad de gente? O sea, ¿qué tipo de prestaciones son las que le han quitado? No, mira, las prestaciones, cuando yo hablo de las prestaciones en las distintas etapas de la vida, hablamos desde la estimulación temprana para niños, bebés, etcétera, y después todo lo que es promover la educación inclusiva, que vos sabés que hoy el paradigma actual tiene a esto, a la integración e inclusión escolar, y por otro lado después todo lo que es apoyo a la formación laboral, todo lo que son tratamientos y los distintos servicios, como pueden ser los centros de día, que brindan prestaciones a una población que ya ha finalizado la escolaridad incluida o no, o especial, pero necesita un espacio como para seguir evolucionando, hogares, en algunos casos hogares, que te imaginas la necesidad que hay, porque hay familias que no pueden sostener a la persona con discapacidad por infinitos motivos, ¿no? Porque no quieran. Y todas esas son prestaciones, como los tratamientos individuales. En eso se ven perjudicados la persona con discapacidad y sus grupos familiares. Y por ende, las instituciones y los profesionales que trabajan en eso. Eso es lo que sucede. Porque no solo no se han aumentado los valores, sino que también pagan desfasado. O sea, cuando vos brindas una prestación, al profesional que brinda la prestación le pagan presenta su factura y recién le pagan a los 3 meses. O sea, imagínate lo que es hoy, está recibiendo, ¿viste? Cuando la gente también tiene que llegar a fin de mes. Una de las prestaciones que se ha sabido, o por lo menos ha salido más públicamente, es de las personas que se dedican a hacerle los traslados a la gente también, para de distintos centros, ¿no? Eso es lo que ha, por lo menos públicamente, yo he visto más de una vez el reclamo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa con eso? Es el tema transporte. ¿Qué ocurre? Claro. Lo que se promueve es que la persona con discapacidad logre mayor autonomía, independencia, autovalimiento, etcétera. Pero no todas las discapacidades son iguales. Y obviamente, población con discapacidad que no va a lograr eso. Por ende, ¿qué necesita? Que un transporte para que lo lleve del domicilio su tratamiento y volver. ¿Qué está pasando? Creo, no sé exactamente el monto, pero pagan una ridiculez el litro de nafta y los transportistas no lo pueden pasar. Por lo tanto, a veces eso, ¿sabes en qué termina? En que de repente un niño, un joven que necesita ir 5 veces por semana a tratamiento, lo llevan 2. ¿Entendés? Es cruel. La verdad que es terrible. No sé si vos, Cristina, tenías. Entonces, la marcha o la movilización, reiteremos la fecha, es el miércoles 30. Sí, en el anexo de diputados, que es Riobamba y Rivadavia. En el anexo de diputados hay todas las familias, la población con discapacidad, los profesionales, etcétera, que se sumen, realmente van a ser muy bienvenidos, porque lo que necesitamos es ejercer presión para ver si tenemos algún tipo de respuesta. Es el miércoles. ¿Y a qué hora, Patricia? A las 11 de la mañana. O sea que es el miércoles 30 en el anexo de diputados que queda en Riobamba y Rivadavia, ¿viste? Ahí, a las 11 de la mañana. Así que bueno. Patricia, a mí me queda una pregunta, varias, pero bueno. En relación a lo que hablaba Cristina de los certificados, de las renovaciones, si yo mal no recuerdo, yo no me acuerdo si fue antes de este gobierno, al final del anterior o en este, que se había cambiado la ley de discapacidad y que no había que renovarlo los certificados, los que tenían vigencia seguían. Porque, digo, hay muchas discapacidades que están nomencladas que son permanentes. Sí, o sea, sí. Por ejemplo, Cristina, que es fonoaudióloga, y justamente sus certificados son de las personas que tienen sordera. La sordera no vuelve para atrás. No, obviamente. El que tiene una invalidad, un problema de invalidez motriz, no le pueden recuperar la motricidad. No, no, obviamente. No, te explico. Esto que vos decís, esto, o sea, la no renovación del CUT es algo que se sancionó el año pasado y es una norma que empezaron a dar primero prórrogas de validación del CUT. Acordate que pasamos la pandemia también, ¿no? Entonces ahí se empezaron a dar prórrogas. Después de las prórrogas, yo no te puedo decir con precisión cómo fue las prórrogas primero y después lo que se sacó es que no se renovaba. Pero siempre la persona tenía que ir a hacer una última revisión, digamos, como para que a partir de ahí no se le solicitara que renovara el certificado. Lo que sí, de golpe, en algunos casos, obviamente, lo que sí se puede solicitar para hacer una revisión es el tipo de orientación prestacional que tienen. Porque si bien la discapacidad no va a modificarse, digamos, por más que crezca la persona ni nada, pero sí el tipo de prestación. Porque así como un niño puede estar necesitando el apoyo en la integración escolar, después puede estar necesitando otro tipo de prestación. ¿Sí? Eso está funcionando. Está funcionando, bueno, con todos los bemoles, ¿no? Pero está funcionando. Mi pregunta ahora, volviendo al tema de lo del miércoles que van a ir en la comisión de presupuestos, si mal no recuerdo, creo que está Esper, presidente de la comisión de presupuestos, creo que sí, es el amigo de la motosierra. Los diputados y diputadas de distintos bloques, ¿han hablado con ellos? ¿Ya han comprometido su apoyo? Mira, hay bloques que todavía están ahí en duda. Hay bloques que están en duda. A ellos, después de la primera votación, de las primeras votaciones, cuando se votó para que se tratara y promover que el presupuesto lo tratara, porque las comisiones de presupuesto no se están juntando, porque, bueno, porque el presupuesto dice que no se renovó. Entonces, no se votó, claro. Entonces lo que se logró también fue esto, que lo tratara. Y esto va a suceder en miércoles. Ahora, por supuesto, no todos votaron para que esto sucediera. Y así todo, o sea, las organizaciones, los profesionales, las familias y todo, hicieron un movimiento, digamos, como para empezar a contactar diputados y demás para explicar qué es lo que pasa. Realmente el diputado Arroyo, que es el presidente de la Comisión de Discapacidad de Diputados, es la verdad que es una persona que tiene una claridad absoluta en lo que está sucediendo en la temática de discapacidad, y es el que lleva la bandera de alguna manera, pero tenemos que ver si mañana, el miércoles, perdón, se trata y empiezan por lo menos a tratarlo en diputados. Así que en cuanto más apoyo haya, mejor. Esperemos que tengamos mejor. Así que bueno. Una última pregunta de mi parte, después no sé si Dale. Cristina quiere otra. Yo lo que pregunto es, ¿ustedes tienen más o menos en este último año y medio una estimación de cuántas personas con esta política se han visto perjudicadas en cuanto a distintos tipos de temas de prestaciones, pero que no siguen igual? Mira, yo no te puedo dar números, pero en general toda la población con discapacidad que necesita de prestaciones se ve perjudicada por dos motivos. Una, porque hay instituciones que han llegado a cerrar, han disminuido sus prestaciones. Otra, porque se como los profesionales a veces no pueden quedarse en su puesto de trabajo, porque realmente, como todas personas, necesitan llegar a fin de mes, así que tienen que estar buscando otros trabajos y demás, O sea, verdaderamente se perjudica la calidad prestacional también en esto. Así que te diría que de alguna manera, en general, la población con discapacidad y sus familias han sido perjudicados con toda esta situación. Bien, Patricia, muchas gracias. Lo mejor para este miércoles a las 11, ahí en la Cámara de Diputados, Rivadavia y Combate de los Pozos sería, ¿no? Más exactamente. Es Rivadavia y yo creo que es Riobamba, que ya la verdad que me agarra la... Claro, porque del otro lado es Combate de los Pozos, sí, tenés razón. Ah, por eso, y de Riobamba... En la esquina, que hay una confitería muy conocida, Exactamente. Para más datos... La parada del 12 y del 151. Para más datos, donde todos los miércoles lo matan a palo a los pobres jubilados. Exactamente. Así que bueno, les agradezco... Les agradezco el apoyo y bueno, cuenten con nosotros cuando necesiten. Seguimos conversando, sabes que nuestro medio está para todo lo que podamos colaborar, así que cuenten con nosotros, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Y muchas gracias. Chao, buenas noches. Chao. Bueno. Pedro, vamos entonces con la próxima pauta, nosotros que somos tan cumplidores y tan prolijos. Y vayamos con otro tema musical que, no casualmente, y después de hablar de lo que estuvimos hablando, se llama La Pucha con el Hombre. Bueno. Sin vivir, camina desde el niño al viejo sin gozar eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí, la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra, frutas que llega, pasa sin madurar. Tiene tiro, quiere tener mucho más. Es un misterio y es de la vida al azar. Tiene alma de guitarra encordada de estrellas y es una falta en vivo a su corazón. Solo se diferencia del reino animal porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó. Con el Hombre es el tema, y esta es una versión de Paul Moon y Bruno Arias. Yo la verdad que los desconocía, a Bruno Arias no, pero a Paul Moon sí, la verdad que no sabía. Es un artista argentino, compositor, músico, que escribe canciones nuevas para el folclore popular argentino, ¿sí? En el 2020, una canción de él, Niña de mi Guitarra, fue nominada para los premios Carlos Gardel. Y por el otro lado, Bruno Arias es también un folclorista argentino, de oriundo de Jujuy, de la localidad del Carmen, que él se lo ve a veces en presentaciones de otros artistas por ahí un poquito más conocidos, como Jaime Torres, ¿sí? Igualmente se consagró en el Festival de Cosquín en el año 2013 y sigue siendo un cantautor también reconocido. Pero el tema me gustó mucho porque, bueno, la pucha con el hombre, ¿no? Después de la cantidad de cosas que vemos y vamos escuchando, me pareció que era muy adecuado de poner. Y no sé si alguno ya sacó dónde estamos. Yo pareciera estar en un lugar distinto al que está Luis, aunque pareciera distinto, estamos en el mismo lugar. Estamos en la ciudad de Mar del Plata. La ciudad que tiene mar, que está fresco, en este momento está haciendo 15 grados, pero no tanto, podría ser peor. Pero acá el fresquete a la noche se siente. ¿Y por qué estamos en Mar del Plata? No estamos en Mar del Plata porque se está celebrando el Congreso Provincial de Salud 2025, el Congreso Provincial que organiza el Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y fuimos invitados, quienes participamos de la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad, su presidente, su vicepresidenta, su presidente Andrés Añón, su vicepresidenta la doctora Rosa Fabre, su secretaria general la licenciada Verónica García, y quien les habla, que soy la secretaria gremial. Mañana nuestro presidente, el licenciado Andrés Añón, en la mañana va a presentar un trabajo al que fuimos invitados y lo va a presentar él, que es el ajuste como tecnología del poder, trabajo, subjetividad y dignidad en tiempos de políticas crueles. Será una reflexión sobre cómo las políticas de ajuste impactan en los derechos, la salud mental y el sentido del trabajo en el ámbito sanitario. Frente a un escenario de mercantilización y exclusión, proponemos recuperar el valor político del trabajo, la organización colectiva y el Estado como garante de sus derechos. Está también el doctor Mario Robere, con él hemos tenido varias entrevistas. Mañana estará en una mesa de políticas provinciales de fuerza laboral y después va a estar en otra mesa más. Estuvo Goyán, estuvo Kreplak, seguramente en algún momento estará el gobernador de la provincia. Pero bueno, hay muchas personalidades de la salud pública nacional que se hacen presente y que realmente yo, siendo trabajadora de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, nunca en la Ciudad de Buenos Aires hubo un congreso de este tipo, ¿no? Que se nuclee a toda la ciudad, que se nuclee en este caso como se nuclea a toda la provincia, y se presentan infinidad de trabajos y de mesas en distintos espacios, ¿no?, de trabajo, en tres días, 28, 29 y 30 de abril, acá en la ciudad de Mar del Plata. Y esta edición 2025, la idea es que trabajadores y trabajadoras de la salud se vuelvan a encontrar para debatir sobre el sistema de salud, su transformación y su integración. Hoy fue el primer día, realmente fue... había muchísima gente, mucha gente joven, ¿sí? Lo cual me gustó mucho, porque justamente uno siente que por ahí los jóvenes no se involucran tanto con estas actividades o cuesta un poco más. Y hay una cantidad de trabajos de distintas profesiones, transversales, equipos multidisciplinarios, profesiones solas, realmente muy interesantes, que uno no sabría a cuál elegir para no ir, porque uno quisiera estar en todos. Así que, bueno, el lunes próximo les contaré seguramente alguna de estas mesas en las que estuve presente. Se realiza en el Hotel Provincial, acá en la ciudad de Mar del Plata, un hotel hermoso, yo nunca había entrado, muy grande, con muchas aulas, muchas salas de teatro, en realidad, seguramente, pero bueno, acomodadas y acondicionadas para poder dar charlas, ¿no? Todo en general muy bien organizado, muy de mucha apertura, no hay tanta historia con esto de la inscripción y que si esto y que si, o sea, muy muy abierto a todos los trabajadores, las trabajadoras que quieran participar. Austero, no hay un montón de gastos que uno ve a veces en los congresos que son así por la galería de marketing. Eso no se ve. Así que bueno, vamos a pasar estos tres días acá con mis compañeros de la Federación en este Congreso de Salud de la Provincia de Buenos Aires, al cual fuimos invitados, ya que nosotros pertenecemos a la Ciudad de Buenos Aires. Y reitero, sería muy interesante en algún momento sentarnos todos los gremios de la Ciudad de Buenos Aires que tenemos que ver con la salud y armar algo similar. Sería muy, muy interesante. ¿Cómo lo viviste vos, Luis? Que vos también estuviste hoy. Sí, yo lo poco que estuve, lo que sí vi en uno de los paneles de las mesas, estuvo un médico muy reconocido dentro de lo que es el justicialismo, el peronismo, el doctor Rashid, no me acuerdo el el nombre de pila que habló al cierre de esa mesa. Sí, también veo, tanto ese día, en esa mesa, como en lo que hay de programación, en las mesas, como vos comentabas, que hubo hoy, que va a haber mañana, porque el miércoles es directamente, ya no va a haber mesas de debate o de disertación, sino entiendo que son distintas ponencias que se van a presentar. Lo que sí vi es también mucha actividad gremial. Vi representantes de ATE, vi representantes, bueno, en uno de los paneles que yo no pude ver, estuvo Beto Pianelli de Metro Delegados también de Subte, que sin ser de la provincia de Buenos Aires, como ustedes, evidentemente también fueron invitados para este congreso, ¿no? Si bien no son de la. No te escuchamos, Cristina, ¿eh? No te escuchamos, estás muteada. No te escuchamos. Perdón, estaba sí. Buscando la mesa y me muteé, perdón. La mesa donde vos estuviste se llamaba La salud de los trabajadores, diagnóstico, perspectivas y propuestas para la construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Y quién estaba? El doctor Jorge Rashid. Jorge Rashid, que vos me decías del nombre. Había gente de SUTEBA, de CIPREVA, de la Federación Gráfica Bonaerense, de ATE, del Ministerio de Trabajo. Estaba Walter Correa, del Ministerio de Trabajo, también de la provincia de Buenos Aires, el Roberto Pianelli, como vos dijiste. Sí, había una serie de invitados, ¿sí? A esa mesa multidisciplinaria, transversal, transdisciplinaria, como también le decimos nosotros, ¿sí? Sí, sí. Y también estoy viendo que, mira, hablando del tema anterior con Patricia Bollini, a la primera hora, o sea, una de las primeras mesas que hubo, que nosotros no, lamentablemente, no llegamos, se trataba sobre discapacidad en emergencia, justamente. Desafíos y propuestas para la política pública provincial. Y ahí también hubo. En las mesas hay muchas y muchos directores de hospitales de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En este caso, la mayoría que estuvo eran directores de discapacidad de las distintas, localidades, de las distintas ciudades, de Dolores, de Colón, de Luján, de Bahía Blanca, de Necochea, sí. Bueno. Va a haber gente de Bahía Blanca, del Hospital Pena, que la semana pasada hablamos con uno de los compañeros. Sí, hay gente de Posadas, hay gente del Garraham, que si bien el Garraham es nacional y su asiento es en ciudad, justamente es un hospital nacional, ¿no? Así que no, muy interesante, sí. Distintas profesiones y demás, así que yo creo que el lunes vamos a poder hacer un comentario un poco más de alguna de las mesas que también tengamos intervención, claro, el día de mañana y pasado. Por el otro lado, Luis, la compañera Patricia que hablaba sobre la marcha del 30 por el tema de discapacidad, el 30, pero a las 2 de la tarde, está también citado desde la CTA, creo, una marcha contra, digamos, la marcha, digamos, por el primero de mayo, ¿sí? La marcha está organizada desde la CGT, se prevé multitudinaria, convocan las dos CTA, la UTEP, y se supone que el recorrido comenzará a las 14 desde la intersección de las avenidas 9 de Julio a Independencia, y a partir de allí las columnas se dirigirán hasta el Monumento del Trabajo sobre Avenida Paseo Colón, ¿sí? Así que bueno. Frente a la Facultad de Ingeniería. Claro. Por aquí, no. Sí, frente a la Facultad de Ingeniería. Me parece el hecho de una. Sí, tenés razón, sobre Paseo Colón. Sí. Así que bueno, no, yo porque pensaba, digo, uy, que justo no se les mezcle con la marcha de, bueno, igual es a las 11 de la mañana, ¿no? Por el tema de discapacidad. Claro, no, esto va a ser más tarde y bueno, en realidad el acto y la marcha, lo que quieran hacer, tendría que ser el propio primero de mayo, que es el Día Internacional de las trabajadoras y los trabajadores, es un día de lucha, no es un día de, para descansar. Pero bueno, lamentablemente las distintas resignificaciones que se quieren hacer desde arriba en algunas fechas nos lleva a que tengamos que ir a celebrar y a conmemorar el Día de los Trabajadores y Trabajadoras un 30 de abril. Sería bueno que todos quienes estén mirando ese día, si tienen algunos canales de televisión del exterior, vean que los primeros de mayo en otros países se conmemora el primero de mayo, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente aquí se estaba hablando de que el primero de mayo se pensaba justamente hacer una convocatoria a los partidos de izquierda, a las distintas organizaciones más, digamos, combativas. Y como siempre sucede, terminaron no poniéndose de acuerdo, y no va a haber un acto unitario de los distintos gremios combativos, no de izquierda o no de izquierda, pero los que quieren reivindicar el 1 de mayo como un día de lucha, porque cada uno se plantea el 1 de mayo hacer su actito en algún lugar de la ciudad o de otra provincia, y no un acto unitario. Por supuesto que esto, como siempre hace el psiquiátrico, como le dice Santiago Cuño, de Milei, con los puños para arriba, ¿no? Para él, obviamente. Pero bueno. Sí, acá yo estoy en la habitación del lugar donde nos estamos hospedando, y justamente en el canal 10 de acá de Mar del Plata hablan de más de 1.500 trabajos científicos. Vieron que yo les decía que un montón de trabajos científicos presentados, más de 1.500 trabajos científicos con 25 mesas temáticas. Así que mira, justo también acá por el canal de Mar del Plata, bueno, están anunciando, bueno, la realización de este congreso en el cual estamos nosotros también participando. Como estamos con un poquito de tiempo, si le parece a Pedro, podríamos poner el próximo tema musical, que vamos a cambiar totalmente la onda, ya les aviso, Es como para ir levantando el ánimo, el espíritu, sacarse el frío, matar los mosquitos, si hay mosquitos. Bueno, no, no, no. Es increíble, nosotros, sí, todo hay mosquitos igual. Nosotros seguimos en esta ciudad, como dice Pedro, que nos ha escrito por nuestro chat, una de las ciudades más lindas, dice Pedro. Bueno, ahí, si querés explayarte, podés, porque es la más linda. No hay problema. A ver ahí. Lo vamos a tener al aire así con ti. Así que comenta por qué la más lista para él. Hola, ¿cómo están? Creo que es mi primera participación en este programa. Me parece que no había aparecido nunca al aire a acompañarles aquí un poquito. A mí me gusta mucho. Yo creo que sí, por alguna razón. Me parece que para hacerme la segunda. Además, los micrófonos siempre están abiertos. Creo que solo dije mortales. ¿Alguna vez? Puede ser. Bueno, se empieza, viste, con un bolito, una palabrita, la mesa claro. Está servida, o un cadáver, qué sé yo, una frase así. Ahí va. A mí me gusta mucho Mar del Plata porque creo que es la ciudad a la que más fui a vacacionar desde chiquito. Tenía la costumbre de ir siempre año tras año. Pero además me gusta mucho esta cuestión de cómo en pleno verano, con calor tremendo, igual hay un fresco de mar, que creo que en las ciudades balnearias que conozco, en Mar del Plata es en la que mejor se vive esa parte. Y a mí, que me gusta el frío y no me gusta tanto morirme de calor, la verdad que ese equilibrio me fascina. Así que me encanta. Tenemos una disputa muy grande con mi novia porque ella quiere en algún momento irse a vivir a Mar del Plata. Y yo le digo la verdad que fuera de temporada no sé si la tolero mucho tampoco. Y bueno, fuera de temporada está fresco, te diría. O sea, en el caso mío me gusta ir más no en temporada, en las medias temporadas, marzo, octubre. Por la cantidad de gente, es un lo que por todo, es. Sí, la temporada sí, es un lo que es. O sea, digo pero yo. Bueno. Igual yo tengo que decir que a mí me gusta San Clemente también. Uno relaciona su infancia y sus vacaciones y sus recuerdos. Yo hace muchísimos años que voy a San Clemente, pasamos por San Clemente, y tengo que decir, porque cuando las cosas están bien, hay que decirlas. Es la primera vez que encuentro tan limpio y tan prolijo la ciudad de San Clemente. Siguen estando los mismos gobernantes, va el hijo, va el padre, va el padre, va el hijo, todos relacionados con De Jesús, porque es el apellido que aparece siempre. Pero estaba la calle limpia, había gente trabajando, limpiando las calles, cuidando el tema de los médanos y este avance de la arena sobre las calles y sobre las casas. ¿Qué quieren que les diga? Yo dije, es la primera vez que digo, wow, o sea, pintaditas las paradisitas de las playas, así cuando vos vas a entrar a una playa. Acá en Mar del Plata, por lo poco que pude ver, está todo bien también, pero no está, no vi nada distinto. En San Clemente también ocurre que a la noche refresca, por eso uno no usa aire acondicionado, a nadie se le ocurre ponerse un aire acondicionado en esas localidades, pero creo que en estas localidades, inclusive en Mar del Plata, viene bien una frase de un tal Álvaro Arzagaray que decía, hay que pasar el invierno. Porque lo que sí me encontré en San Clemente charlando con la gente es la malaria que nosotros estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Allá se nota mucho más. No hay trabajo. No hay trabajo. Los hoteles cierran. El hotel más importante a partir de la semana que viene, lunes, martes, miércoles y jueves, cierra. Abre solamente de viernes a lunes. Y es el hotel más importante de la ciudad. La verdad que es preocupante. Si nosotros sentimos la malaria en la ciudad, ahora entiendo por qué muchas veces dicen, pero la gente de la provincia se viene para la capital porque dicen que acá consiguen algo. Y debe ser que debe ser cierto, ¿no? Por eso la gente trata de ir a buscar las grandes urbes para encontrar dónde vivir y qué comer y de qué trabajar, ¿no? Sí, Luis. No, vamos, vos querías un temita musical, ¿no? Ponemos el tema. No, si no, ya ahora como se está yendo el tiempo, lo podemos dejar para el final. Contarles que vamos a cambiar totalmente el ángulo de la información, como hubiera dicho algún periodista, porque nos vamos a ir con un tema, voy adelantando, todavía falta, de Peter Frampton. Alguien va a decir, pero ¿quién lo conoce? Los muy jóvenes. Bueno, claro, yo me lo acordaba un muchacho de unos rulos rubios hermosos, hoy es un señor calvo, de cabello blanco, de 75 años, que acaba de cumplir años, y que tuvo unas canciones, que es un músico británico, pero tiene unas canciones hermosas, y una de las canciones con las cuales nos vamos a ir es una de las canciones icónicas de él, que es Baby, I Love Your Way, pero nos vamos a ir, es una canción así como para irse más distendido, porque últimamente me parece que estuve pasando temas un poco más, con más contenido, digamos, en sus letras, en castellano, me parece como que, bueno, como para decir, bueno, despejate, si estás friendo la milanesa como alguien que nos está escuchando, y bueno, que no se te pase, y disfrutala, ponerle limón, y pasala bien, bueno, si querés, y disfrutar de una buena música. Si querés te puedo dar un par de noticias de la ciudad de Buenos Aires. Como querés, no sé, pero bueno, si querés vos, decilas. Ya que me preguntás, para sinceridad, sinceridad total. Se el jueves pasado se inauguró la 49 Feria Internacional del Libro aquí en Buenos Aires. ¿Ya ganó la entrada el operador? En Palermo. Ahí tenemos un par de entradas, podemos sortear si hay alguien que nos escribe, si Pedrito yo, quiere. Yo hice un sorteo ya, previo y salió un tal Pedro Otero, no sé si es el que es operador, así que puede pasar por Mar del Plata a buscar la... ¿No? Bueno, no importa, si nos llevamos a Matadero. Sí, yo estuve el jueves, hay bastante gente, como siempre, es una exposición donde se combina lo interesante de las charlas, de los distintos debates que se dan, los distintos están con sus con sus ventas de libros, algunos bastante caros, pero también otros están, otras editoriales que dan la posibilidad de de la compra de libros en cuotas, en 3, 4, 5 cuotas que hacen promoción. Y para el que le interese la lectura es importante. Lo que sí, hay que decir que en la inauguración habló el escritor Juan Sasturain, donde, bueno, por supuesto, le dio un poquito al gobierno, porque lo que ha hecho en este año y medio respecto a la cultura, los libros, al cine y demás, es bastante vergonzoso, ¿no? Y por otro lado, después, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, fue abuchado bastante durante su disertación, porque, por supuesto, como toda esta gente, siempre está orinando fuera del tarro, ¿no? Y aparte hizo una intervención en una defensa de la política del gobierno de Milei. Por ejemplo, mientras él intervino, muchos de los autores, escritores que estaban ahí en el salón principal, mientras hablaba este personaje, levantaron, llevaron imágenes de Osvaldo Bayer mostrando la figura de Osvaldo Bayer. Bueno, eso. Creo que la exposición va a estar creo que el 12 de mayo. Y después, si quieren, les doy una última información. Esta ya es un poco más dolorosa, que significa que a partir del 1 de mayo, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, van a aumentar los boletos del subte, el premetro y de las 31 líneas de colectivo que circulan exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires. En el subte, Viste el que había boleto. una frase que decía, hay que besarse más, hay que decir, hay que caminar más, Hay que caminar porque más, exactamente. Porque el caso del boleto del subte de 869 pesos que se paga con la SUBE va a estar a 919. El premetro pasa de 304 a 321 y estas 31 líneas de colectivo, que no las voy a nombrar, pero son las que circulan solo por la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo pasa a 450,63. La segunda sección, 548,08, y la última sección de más de 12 kilómetros a 27 está a 617,48. Así que bueno, ya saben. Bueno, después de tantas buenas noticias, mejor entonces que nos vayamos con un poco de música, Luis. ¿Te Aumentar parece? el. Sí, digo porque, bueno, aumentar la carga de la sube, por la duda, ¿no? Bien, nos vamos entonces con Peter Frampton, Baby, I Love Your Way. Gracias a los compañeros de la M690. Bueno, día de lucha para el día jueves, para todos los trabajadores de la prensa, de ahí de la retaguardia, de la M690. Gracias, Pedrito, como siempre. Vamos a tomar esto de que te gusta ir a Mar del Plata. El próximo congreso podemos ver de acomodar algo, no sé, vemos y nos venimos todos para acá a hacer el programa. Gracias, Luis, y nos vemos el próximo lunes, ya en el mes de mayo, en este programa que se llama Oíd. Portales. Chau, chau, hasta el próximo lunes y gracias, gracias, Chao, Pedro. chao Pedro, chao. Some fire.